Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Son las 2 de la mañana, 5 minutos de hoy viernes. Hoy es 12 de julio, año 2024. Y aquí está un tema de Robert Miles, One and One, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Lounge en Estrellas de Medianoche. This may come, this may come. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En un día como hoy, 12 de julio, año 1947, nace el cantante, guitarrista y compositor inglés Wilco Johnson, que con Dr. Feelgood tuvo el sencillo número 9 del Reino Unido en 1979, Milk and Alcohol, leche y alcohol. Wilco declaró a principios de 2013 que tenía cáncer terminal y que solo le quedaban 10 meses de vida y anunció que se iría a una gira de despedida. El 22 de marzo de 2013, Wilco interpretó lo que pensó que sería su último programa como invitado con la agrupación Madness, en el programa de televisión Madness Live Goodbye Television Center, que se transmitió en BBC 4. En octubre de 2014, Johnson dijo que se había curado del cáncer de páncreas terminal, Wilco Johnson falleció el 21 de noviembre de 2022 a los 75 años. Vamos a recordar entonces al cantante, guitarrista y compositor inglés Wilco Johnson y esa canción con Dr. Feelgood, que fue número uno en el Reino Unido en 1979, el tema Milk and Alcohol, leche y alcohol, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Kicks me. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. 19. The heaviest fighting of the past 2 weeks continued today, 25 miles northwest of Saigon. I wasn't really sure what was going on. Combat soldier typically served a 12-month tour of duty, but was exposed to hostile fire almost every day. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Glad I see green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the sun. Sucedió en 12 de julio, año 2008, Ronnie Wood, de la agrupación de Rolling Stones, deja a su esposa Josephine Wood, con quien llevaba casado 23 años, y se fue a vivir con la bartender rusa Katia Ivanova, de 18 años, quien trabajaba en un club de Londres. El padre de 4 hijos de 61 años conoció a la adolescente mientras bebía y se la llevó a un apartamento de lujo en Irlanda. Eso sucedió 12 de julio de 2008, que Ron Wood, de The Rolling Stones, deja a su esposa para irse a vivir con una joven, pues no adolescente, de todas formas no es adolescente porque ya tenía 23 años. Eso fue en 2008. Se lo contamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. They reach Bombay.

I give props to hip hop, so hip hop parade. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho. Hip hop parade. Hey, ho, hey, ho, hey, ho, hey, ho. You heard a lot about a brother gaining more ground, being low down. I do the showdown with any little hoe round. No, I wanna know who you believe in. Be your funny reasons, even when I'm sleeping, you think I'm cheating. Estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De julio 1950 nace Paul Charles Carabello, más conocido como Eric Carr. Eric Carr entró a reemplazar en la batería de la agrupación Kiss a Peter Criss desde 1980 hasta su muerte el 24 de noviembre de 1991. El mismo día que murió Freddie Mercury, Eric Carr falleció de cáncer de corazón a los 41 años. En 1987, cuando Eric Carr hacía parte de Kiss, la banda alcanzó el lugar número 4 en Inglaterra con Crazy Crazy Nights. Yeah. Crazy Crazy Nights. Está incluida en Crazy Nights, el álbum número 14 de Kiss. Aquí entonces tuvo participación el músico Eric Carr, que entró a reemplazar en la batería de la agrupación Kiss a Peter Criss. 12 de julio de 1950 nace Eric Carr de Kiss. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. This is scary. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Give us some of that good.